Yeah, man. How many MCs, hey, trayendo claridad aquí a este arrecife. Yeah. Quiero que sepas, es tu propia fe, no te la dejes mover. Oh. Talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo pareja, talk to me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Alright, alright, alright, alright. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo pareja, talk to me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Yeah, man, hablando claro una vez más. Babilón, once que flobo, fuego, papá. Lo traigo la saliva para gastar. Lo que traigo puesto es un chaleco antibala. Porque este raga nunca canta letras malas. No, nunca le caen las balas. Again, lo traigo la saliva para gastar. Lo que traigo puesto es un chaleco antibala. Porque este raga nunca canta letras malas. No, nunca le caen las balas. Apache no es un rasta, pero ragamufea fino. Tiene estilo es jamaiquino, pero el bicho aquí es latino. Proviene de una raza que es oscura como el vino. Y es capaz de contrapuntear con el diablo florentino. Hasta que se me agote la existencia, seré la recta tangente que corte tu circunferencia, hermano. Bien bacano, como un romano peleando a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Lo pancho villano, pero es como un toque venezolano. Para que los gusanos no toquen mi piano. Hasta para que lo escuche un petejote subterráneo. Y sepan que en esto soy como el calor en el verano. Que los altos sigan, déjalos que sigan. Que la cosa se les va a poner color de hormiga. Que los incomoda, déjalos que jodan. Que a mí pronto, pronto se les va a acabar la moda. Talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo brigan, talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Alright, alright, alright, alright. Talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo brigan, talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Pasó el Mickey, en trompa el Rogeriki. Los tiños con Vicky Vicky en el disco de Zigza Kitty. Tan elegante criollo como el Licky Licky. Otros me dicen el Vicky, aquí los aniki. Cuando salgo pa'l plomo voy por el botín. Rompiendo la liga con este tremendo team. De Team Marín, Marín de Team. Celebrando lo grande con una botella de swing. Sin afinar mucho, cargo los cartuchos. Mucho más que tres cervezas, yo los embucho. Agárrate esa madera, la corto con mi serrucho. Esto viene pesado al estilo maracucho. Hay muchos que cantan y cantan y no los escucho. Así los ducho, camuflajeado, distribuyo los puchos. Por la verdad es que yo lucho. Y aquí doy la cara y nunca me encapucho. Yo sé que se va a escuchar cuando las conetas ya empiezan a explotar. Y pensamiento manda. De aquí de Venezuela, Jamaica, Neighbor Hood, tengo otra representa. Cielo es el límite que vamos a llegar. Estamos en la misma esfera y tierra vamos a pisar. No es que si tú eres de acá o tú eres de allá, pues un sentimiento y pa'lante vamos a sacar. ¡Pum! ¡Sacata! ¡Yo, yo, yo! ¡Raga Hip Hop! En Ruta del León, Firebomb en Babilón. Talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo brigan, talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Alright, alright, alright, alright. Talk to me clear, talk to me clear. Y no resiste lo brigan, talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Hablando claro una vez más. Ay, when I was a youth, now me turn into a lady. Soon you grow up to be a man and a beginning. Hey, find yourself a woman. Cautiously, for the future is near and you need somebody. Hey, make a choice intelligently. When you find the right one, it's worth it. Full of money, so I did. Hey, hey, her name was Almari. She was so damn fine, I had to stop for a beat. As I reach out, she rose, she very smiled gently. So we step up on the mic and I said, quietly, me say hello, she say hello. We have not seen you before. And if I did, let begin to touch each other. So I miss the way. Yo ya que tu fascino, yes, we like the spin. Yo español, lo que está pasando, no sé qué está pasando. Pero esta pista yo la estoy reventando. Clara como el nombre que me dieron al nacer. Es la palabra que hay que expreso. Confieso con afecto, nada tenso. Tropiezos que se dan al recorrer. La vida que uno traza es la que hay que promover. La conciencia en antes de ser como deidad en Olimpo. Simple y limpio, como ojos de bebé. Saliendo de las sombras, dejando atrás las ronchas. Sanar así la herida que dejó tu atardecer. Y sin mirar atrás, simplemente proceder. En el camino justo que se encuentra en tu ser. Respira bien profundo, métete en tu papel. Eres la maestría y el aprendiz, ¿sabes? Sigue tu esencia única, que esa es la que es. que contar 1, 2, 3. Sin afinar mucho pues, a payapo, el crudo no fracaso, esa es la ley. Sin afinar mucho es como entro, no me desconcentro. Mis perillas están ahí, no soy consola. Siempre acompañado del estilo libre, junto a mis hermanos, esto viene. Quiero que tú entiendas, no detiene. No hago lo que conviene, simplemente lo que me nace. Y no veo clases, sé que todos somos iguales y cada uno tiene sus unicidades. Quiero que tú sepas, no me vengas con publicidades. Estoy cantando pa' que cesen las calamidades. Estas son las nuevas entradas, no necesito dar bofetadas. Me gusta ser gente hermana, que es lo que pasa junto a mis brodas y panas. Es una sola familia. Sigo ya cantando, escucha sin semilla. Sigo ya haciéndolo suave y en fila. 1, 2, 3, así que póngase las pilas. Buster Brown lo hace de una manera. Escucha, así. Listener, aquí. Escucha, así. Listener, aquí. Talk to me clear, y no necesito nobody can talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Alright. Talk to me clear, talk to me clear. Y no necesito nobody can talk me clear. Me say, talk to me clear, talk to me clear. Hablando claro una vez más, ay.